aparente en su losa mortuoria están escritas. No hay más destino que el que hacemos nosotros mismos. Porque el petróleo empezó a agotarse sencillamente. El modelo desarrollista destructivo no lo aguanta este planeta. No va a haber petróleo para siempre. Diríamos no a todo el progreso conseguido durante siglos y volveríamos a vivir como nuestros antepasados. ¿Ese es el futuro que quieres? Corea del Norte lanza un nuevo desafío, amenaza con hacer una prueba nuclear en el futuro. Ella que la raza humana quedó prácticamente destruida por las armas que había fabricado para protegerse. El país de las últimas cosas. Escúchanos cada domingo de 8 a 9 de la noche en Radio Radio 107.5 de la FM. Buenas noches, estamos en el país de las últimas cosas, en Irole Rata, un domingo más en directo. Y bueno, pues como sabéis, para quienes no conozcan el programa, pues hablamos de diferentes noticias que vamos recopilando a lo largo de la semana o bueno, de semanas pasadas, de sobre noticias relacionadas con el camino que está tomando este sistema, ¿no? Que a dónde nos lleva y bueno, pues igual cuestionar un poco el modelo de vida que nos está, cómo nos está condicionando todas nuestras, toda la política que hagamos y todas las iniciativas que tomemos, y pues igual intentar relacionar todas ellas un poquillo y bueno, hacer un balance un poco, una crítica igual un poco más radical, ¿no? Centrándose un poco en el origen de todas esas desgracias y calamidades que padecemos. Por eso el programa, bueno, pues tiene un toque un poco catastrofista a veces y bueno, pues hoy queríamos hacer un programa especial. Sí, bueno, igual empezamos comentando, ¿no? Que el teléfono de la Irola, si alguien nos quiere llamar, y eso, pues que se está emitiendo ahora de 8 a 9 en Irola Erratia, la gente puede descargar a través de la página web de sin dominio Irola. Y las repeticiones, que son los martes de 10 a 11 y los viernes de 2 a 3 del mediodía. Y nada, pues eso, comentar que vamos a hacer una dinámica de las semanas pasadas, hacer, ¿no?, unas noticias breves, ¿no?, sobre que nos vienen a empujar un poco, a enseñarnos pues hacia el mundo en el que nos estamos dirigiendo, hacia el abismo y la catástrofe, ¿no? Y bueno, es la segunda parte del programa, pues tenemos aquí a varios compañeros de la asamblea, a Anita, a Javi y a Aider. Os podéis presentar, podéis hablar, y nada, que bueno, vamos a hablar un poco de cómo se han ido desarrollando la semana pasada, pues unos encuentros que con el nombre de HTR en Aurkako Borg Munduan, pues con gente de diferentes puntos de Europa, ¿no? Pues con planteamientos en contra del tren de alta velocidad, pues de Valdisusa, de Trentino, de Galicia y de Cataluña. Y nada, pues pasamos a comentar las convocatorias que tenemos para las próximas semanas. Primero recuerdo el número de teléfono, R4421-7060, y el correo electrónico elpaisdelasultimascosas@gmail.com. Y bueno, pues para empezar teníamos ahí alguna convocatoria que, bueno, nos pilla un poco lejos de Bilbao, pero como, bueno, el programa se puede escuchar por por internet y tal, y bueno, esperamos que haya gente por ahí de Gasteiz que nos esté escuchando, y bueno, que sepan que, o gente que esté estudiando, lo que es, que hay una semana contra el TAP preparada entre los días 7 y 10 de abril de, por el grupo HTN Aurkako Universitateko Taldea, que ha organizado en la uni, y bueno, pues va a ser una semana reivindicativa con la que hacer frente al tren de alta velocidad. Las charlas serán a las 5 en el aula magna de filología. El 7 de abril, que es lunes, a las 5, y Toys, 12 años después, que intervenga Julio Villanueva. El 8 de abril, martes, a las 5, que no es el tren de alta velocidad, con un miembro de HT Bendito el Carlana. El 9 de abril, miércoles, a las 5, las consecuencias psicológicas del catalismo, de Pornecane Jurado. Y el 10 de abril, jueves, un día completito contra el TAP, que empezará a las 9 de la mañana con música, venta de material y alguna que otra sorpresa. A las 12, manifestación por el campus. A las 2, comida popular. A las 5, juegos participativos contra el TAP. A las 8, triquipoteo. Y a las 10, conciertos en el Gasteche de Gasteiz. Sí, desde Iruña nos viene una convocatoria bastante interesante. Unas jornadas antidesarrollistas que se organizan en Subelt en el mes de abril. Y bueno, pues las definen así como crecimiento económico, desarrollo urbano, incremento de productividad, aumento de la movilidad, alta velocidad. Expresiones del capitalismo que mucha gente asume como inherentes a la vida en sociedad, como elementos incuestionables del bienestar. Para que se dé esta situación es necesario que queden ocultas las causas y consecuencias que implican nuestro modo de vida. Explotación laboral, precarización de la vida, destrucción de entornos naturales, miseria, hambre, enriquecimientos materiales de unos pocos, guerras, pero cada vez les resulta más difícil mantenernos al margen de una realidad que nos asalta cada vez más al abrir los ojos. Responsabilidad social de las empresas, desarrollo sostenible, etcétera. Es el último intento del lavado de cara de un sistema económico, social y político que nos lleva al colapso ecológico y a la guerra permanente. Y es que, ¿cómo pueden ser sostenibles la destrucción de la naturaleza y las guerras? Para atacar el origen del problema no basta con aliviar los síntomas más visibles o ralentizar la maquinaria. Es un cambio radical de nuestros modos de vida, un cambio radical de sociedad y de economía. Con estas jornadas se pretende dar a conocer los orígenes de estas situaciones y destapar las consecuencias que llevan implícitas. Además, se presentarán y debatirán diferentes propuestas para encontrar soluciones radicales y de forma de hacer frente al desarrollo de manera colectiva. Y bueno, todas las actividades se realizarán en Subelt, en Iruña, y el martes 1 de abril proyectarán el vídeo de Transgenia. El jueves 3 a las 7 de la tarde, taller de crisis energética, y a las 10 actuación de la cantautora latinoamericana Rosa Sánchez. El martes 8 a las 7 y media, charla de los orígenes de la globalización. El sábado 12 a las 12 del mediodía, presentación del libro Bilbao y su doble. El martes 15 a las 7 y media, proyección de Itoiz Utsuarte. El sábado 19 a las 3, comida popular y posterior taller de soberanía alimentaria a cargo de Tomate Gorriak. Luego, semana contra el TAF, el martes 22 a las 7 y media, charla sobre el corredor navarro. El jueves 24 a las 7 y media, charla sobre peligros y consecuencias de la red por un tren social. El sábado 26, marcha montañera por los lugares afectados por el TAF en Iruñerría. Y por último, el martes 29 a las 7 y media, en Arrosadiako Eguna, proyección de Arrosadia Bizirik. Y nada, pues eso, que todas las actividades se realizan en Subelt Antiautoritario, Centro Social Antiautoritario de Subelt, en la calle Uria 29 de Iruña. Tenemos también en Bilbao unas jornadas organizadas por Bizigai Ecoconsumo el Carte A en Bilbo, que bueno, pretende ser una modesta aproximación a las prácticas de la agroecología, entendiendo esta como un mero seudónimo de agricultura ecológica, sino que esta se abraza con otras corrientes como el ecologismo, la economía social o la antiglobalización. Una articulación a modo de potencial movimiento social que anhela la transformación del modelo de desarrollo y la expansión de los modos autoorganizativos. Algunas de las posibles laderas a las que nos acercaremos serán la ocupación rural, como modo de construir un proyecto de vida agraria, la defensa del territorio desde áreas urbanas y desde los propios afectados, y los nexos establecidos en distinto grado entre productoras y consumidores. Todas las actividades serán en Gatazka Gunea, en la calle Ronda, en el casco viejo, y serán a las 8. El martes 1, la ciudad boca abajo, la CABE, de 1980 a 2005. CABE es un pueblo navarro ocupado en 1980 que viene desarrollando una forma de vida comunitaria y de integración en su entorno natural. y su longevidad, su importante grado de autosuficiencia, su economía unitaria y su papel como punto de encuentro de movimientos sociales han hecho de este enclave una referencia del antagonismo rural. Con la excusa de la presentación de su libro, que resume los primeros 25 años, hablarán de su experiencia. El miércoles 2, los mordiscos de alta velocidad. Las obras de la implantación del tren de alta velocidad han comenzado en Vizcaya y simultáneamente el gobierno vasco buzonea un folleto que alaba el carácter sostenible del mismo e indica su mínimo daño para el medio agrario. Ante esto, la Asamblea Contrab repasará el pasado y el presente de la lucha contra este proyecto y N detallará los impactos del desarrollo en el tejido agroganadero vasco. El jueves 3, agricultura desde lo común. Diálogo entre distintas iniciativas que establecen una relación directa entre productores del campo y consumidoras de la ciudad, donde el carácter ecológico de la producción es tan importante como el carácter social y no mercantil de las relaciones que se establecen. Entre los participantes, Ustaro, Cooperativa Unitaria de Producción, Distribución y Consumo de Guipúzcoa, La Montañuela, Agricultura de Responsabilidad Compartida, Burgos, el Grupo de Consumo Nervioi de Vizcaya y los Grupos de Consumo Agroecológico de Bilbao. Y bueno, pues... Y bueno, creo que Javi tenía alguna convocatoria también para darnos. Sí, son solo dos. Una sería para dentro de dos semanas, jueves, viernes de la semana que viene. Creo que son los días 11 y 12. Están por confirmar las fechas, pero habría un debate en torno al tren de alta velocidad con un miembro de la Asamblea de Titab y otro de HT, el Dito, el Carnal, de Ibao. Y también se mostrarán imágenes de... Bueno, se quiere presentar ese programa de internet disponible en internet que muestra los impactos del tren de alta velocidad. Y otro día, es que está por decidir, por eso no puedo confirmar si es un jueves o viernes, sería la presentación del vídeo precisamente de Itoiz Sustu y correría a cargo de la gente de Aires con Itoiz. ¿Y dónde van a ser? Ah, no lo he dicho. Sí, sería en la Rico Ronda, en la Ronda Vie Cultural Cartea. Sería una actividad organizada conjuntamente por la Rico Ronda y por la Asamblea Antitab de Bilbao. Uh-huh. ¿Alguna convocatoria más? Sí, para mediados de abril, sería el 15-16 de abril, se va a inaugurar... En Portugalete, el centro comercial Pando, organizado sobre todo por Eroski, y bueno, hay gente de la Asamblea de Portugalete y otros grupos de la margen izquierda que quieren organizar alguna actividad pública para parodiar o para enunciar esa nueva barbaridad no desarrollista que ha supuesto la urbanización del último espacio sin urbanizar que en Portugalete. Vale, pues estaremos atentos. Y Anita también tenía alguna propuesta para esta semana. Sí, por lo que regarda ella, que no sé si es conocida la historia del Silvestre, un círculo anarquista y ecologista de Pisa en Italia, que ha sufrido desde hace un año y medio una orden judicial y todavía permanecen en la cárcel dos compañeros, mientras que varios otros están a los domiciliares. Y del 7 al 14 de abril se ha convocado una semana, se ha hecho un llamamiento a una semana de solidaridad con varias acciones descentralizadas en varios sitios en Italia y también se ha hecho un llamamiento para que se escriban cartas a los compañeros que siguen presos. Y voy a dar las direcciones que de todas formas se pueden constar en www.informa-azione.info. Las direcciones son Daniele Casalì, Circondale, Via Burla 59, 43 Sien, Parma, e Francesco Gioia, CC Sollicciano, Via Minervi 2R, 50-142 Firenze Sollicciano. Y los días 19 y 20 de abril se harán dos concentraciones bajo las dos cárceles para llevar solidaridad a los dos compañeros. Vale, pues ponemos una canción y empezamos con las noticias. راهي باش تنوضو تفيق غني يا شعب بلادي كثرت حقرة ما كاشكونيش الغنى اللي راك تسمع راهي باش تنوضو تفيق اوستيا تشارة دينك يوالك اندوستي اوريو تاكو غاتا باك دينك يكوتين تامانا ياتن سورة ديزايرا باك erakitzen, guta semea, dena kutsatzen, hau txigoku apuskatu sistema, geitsik alera, geitsik antoira, abestunerekin bihotzak gora, abestiak prestatu itxatxik artelak, margotu kaleak, kusi bezala, badaude aukera, izardura, zure kontura, zure eskutan, etorkizuna, baitago milaka pertsen, askatasuna, bideiak dira, ondasun onena, martxan jarri eta puskatu kondena. كثرت حقاك دوني عيش برنا لي راه تسمع راهي باش توفي بلدورها سارتين دا بوربوتيان يكوستن دا داكين يجونتا شوكيان يبونيروكو عارين صوصيتا تسيطان يتسكي تقرد زنياكو دا ليسرا جنة كوشي دوكا كاتور تاسينا اتوفيتا متي استنغا دا إيشيكات ازوكو إيكا سيولار منارين لكا entzuten dene anulertu egin behar da esaten denaren gaiaren gora pilloan adibimetekin arrazaitu egin da errespetua ere landu egin behar da ikustiten osotasunean jende askoren laguntza da zabalguntza bata bestearen atzertik handatorra beti dago norbait laguntzeko beste batu daude izorratzeko zunoi zeloriko beri zain zein gaiztoa den jendea zitala eta gainera maltzurra zitala eta gainera maltzurra jani esabe bledi Zerben da nafarra irene karri Jarri dela uniko kokoriko Datilua duzakotuko Ezarri Ilkor baino morrago Ele ozarra Otsakabertea mendera gaitza Buzkarra Gerlari zaharra izarra bezain zuhur Gerlari otzana jugadak Hortikan agunduaren amorrua juaz dakar Neure ekiten dute zirte dozar Larrak ez du eski estazio hori behar Zaruzko ondartzak atxizkainezka euskal jai onduan Gizarte berekoi eta kurbela Zekina Epela Ferra Bakoa bezain ustela Irentzen ez badu bihurtuko nahi Okela Irentzak aldi sortuko naute Hartzela Horta sola Gisela tentela Zerriztu pituko da nere ukabinu mela Zemini esat bledi Kuzert hagara mek eskuni ari Lerna li rakisa Rahi peshnu dutfi Bueno, pues como sabéis, o bueno, o si no sabéis, habitualmente distribuimos el programa en tres secciones que para organizar un poco pues las noticias, aunque bueno, como siempre decimos, están todas relacionadas y responden un poco a la misma lógica que venimos a denunciar, ¿no? Y bueno, pues estas son ecología, crisis ética y control social. Y bueno, hoy igual no tenemos tan distribuido, ¿no? Pero vamos a empezar con una noticia que es una auténtica catástrofe, bueno, un atentado ecológico, ¿no? Digamos, es un nuevo vertido de Total en Francia. Una mancha negra de fuel tóxico de 22 kilómetros invade desde el domingo, que es, bueno, esta noticia de la semana pasada, pues del domingo pasado, el estuario de Loira, en el oeste de Francia. El punto de partida de esta catástrofe ecológica es el sello de firma petrolera Total y tiene como punto de partida una fuga en la zona de carga de su refinería que la firma habría tardado en revelar. El escape de 1.400 toneladas de carburante se produjo en la tarde del domingo y unas 100 de ellas ensuciaban las aguas y arena de la zona marítima que rodea el puerto y el astillero de Saint-Nazaire, en la desembocadura del Loira. Total, que todavía no ha salido por completo de los juicios que ha sido sometida por la catástrofe de Erika, que recordamos que fue un vertido de casi 20.000 toneladas de petróleo, ha intentado hoy demostrar que cooperaba en las tareas de limpieza por la nueva marea negra y prometió asumir la totalidad del coste de operaciones en lo que es un intento de cubrirse de las críticas. Sí, y bueno, mientras estas semanas pues nos están bombardeando con las noticias, ¿no? De que pues es tanto el Polo Norte como el Polo Sur pues están desgajando partes importantes, trozos importantes de icebergs, ¿no? Que vienen un poco a relacionarse con el tema del calentamiento global, etcétera. Pues hay otros mares y lagos interiores que se están sacando, ¿no? Y bueno, pues esta noticia pues viene a acercarnos a un escenario catastrófico, un desierto de arena, sal y polvo. Donde el aire y el suelo están contaminados por experimentos de guerra biológica, un mar que retrocede 60 metros cada año, con unas consecuencias de las políticas económicas de la Unión Soviética y de los estados capitalistas, pues que siguen confiando en las grandes políticas hidráulicas. Una noticia pues que nos acerca a un horizonte pues también conflictivo, esta vez por vaciar las entrañas de lo que en su momento fue mar y lo que quieren pues es conseguir petróleo, ¿no? Pues eso, que no estamos hablando de ninguna novela de ciencia ficción, ¿no? de Paul Auster o de otros escritores. Y bueno, pues que estamos hablando del mar Aral, que eso, que viene desapareciendo pues con anualmente pues 60, o sea, viene desapareciendo pues desde los años 60, y eso, con él pues todo un entorno pesquero pues que está guay, ¿no? Y eso, pues que los sabidos economistas e inversores internacionales pues que ya han encontrado una alternativa para levantar de la miseria esta zona cero, y eso pues es a través de la explotación de gas y petróleo. La noticia pues ya dice todo, se llama el Aral ha muerto, viva el petróleo. Bueno, viene a comentar pues que eso, que en una zona cercana a lo que era la orilla litoral del mar Aral, pues se encontraba Muinak, un pueblo de 28.000 habitantes en el cual pues ahora mismo la principal atracción es una atracción turística, son los cementerios de barcos en pleno desierto. Distribuidas sobre la arena, ante un mirador, las barcazas que un día surcaron el mar son hoy cadáveres de chatarra y símbolos de tragedia del Aral, en cuyos alrededores se reproducen por inercia políticas agrícolas que fueron fatales para este mar. Desde hace 2 años, esta ciudad pues produce algodón, que es la fuente de riqueza, ¿no? Con la que les queda. Y bueno, pues que viene a decir pues que la rentabilidad del cultivo es escasa, ya que las aguas están cargadas de sal y de pesticidas. Fue introducido este cultivo en Asia Central por el Imperio Zarista, y es un cultivo privilegiado para la URSS y que ha sido hoy una de las principales fuentes de ingresos en Uzbekistán. En la práctica, el Estado pues lo utiliza de forma monopolística de las exportaciones, incentivando estas producciones, y establece planes de cosechas, y el resultado es la atrofia de otro tipo de alternativas de cultivos. El Aral comenzó a alejarse de esta ciudad en los años 60, y ya en 1969 cesó la navegación, y en 1984 comenzó a desmantelarse la industria pesca, que da trabajo a unas 10.000 personas. De años pues esta industria pesquera pues siguió funcionando pues a través de exportes que se hacían importaciones que se hacían de otros mares, ¿no? De pesca de otros mares. Y eso, pues que gente de la población pues que padece bronquitis por el polvo que se cuela por todas partes. Comenta que el Aral está muerto, pero en los mercados callejeros de Muña pues se sigue vendiendo un pescado de los embalses que quedan en las colas de este lago o de este mar. El Aral, que fue centro de un ecosistema alimentado por los ríos Amu Daria y Sir Daria, ya no existe como tal unidad. Esta constatación se impone poco a poco a quienes creyeron poder salvar esta reserva centroasiática, fragmentada ahora en 3 partes. La primera, al norte de Kazajistán, ha vuelto a llenarse gracias a un dique artificial que la separa de Uzbekistán. Las otras 2 siguen encogiéndose, y desde 2010 son exploradas por un consorcio petrolero que busca hidrocarburos en los fondos de las aguas y en los terrenos salinizados que han dejado tras de sí más de 4 millones de hectáreas hasta el 2007, al retirarse hasta 140 kilómetros de su antiguo litoral. Víctima del regadío despilfarrador, el Aral sigue padeciendo por la falta de un enfoque sistemático y coordinado de los estados de la zona, viene a decir la noticia. Que están vinculados entre sí por el sistema fluvial dominado por los ríos Amu Daria y el Sir Daria. En esta ribera uzbeka, las esperanzas de recuperar el mar y restablecer la economía tradicional basada en la pesca se orientan cada vez más hacia las ciegas, que de ser explotado a gran escala daría un impulso a la deprimida zona y un gran beneficio a las empresas que estarían dentro. El antiguo fondo de este mar es hoy un paisaje inhóspito. Eso, a 220 kilómetros de Muñac pues existen carreteras asfaltadas por donde antes estaba el mar, y eso, que llevan a rutas de camiones gasificadores. Y esto, el desierto está salpicado de arbustos resecos y conchas de moluscos que se alternan con pantanos y terrenos saturados por la sal. Y de vez en cuando las perforadoras o los camiones de compañías de gas uzbeka rompen la soledad imperante de este desierto. Circulan a campo a través cargados con tubos y maquinarias. Las llamas alejadas de las antorchas de gas recuerdan los campos de petróleo de Siberia. Desde 2007, pues tanto ciertas compañías petrolíferas pues formadas por la Compañía Nacional de Petróleo China, la coreana, de Malasia y la rusa, pues están empezando a explotar ya los recursos de este mar, los recursos del subsuelo, ¿no? La primera fase, pues se prevén invertir 100 millones de dólares que permitirían a partir del 2010 valorar las perspectivas de explotación de gas que ya está haciendo Uzbekistán. Y son los últimos datos científicos sobre las pues eran energéticos y vienen a ser de los 80, o sea, de los años 60. Y bueno, también comentar pues que además de este futuro que se espera que da esta zona, ¿no? A este mar muerto, pues también que hay compañías, por ejemplo, una compañía petrolera francesa pues que se ha negado a participar o a trabajar en este desierto porque existía en una isla un importante polo militar de pruebas de armas biológicas que se clausuró en 1992. Y en el emplazamiento pues de aquellas estaciones secretas que experimentaban con virus especialmente peligrosos, pues eso, que ha habido empresas que ya se han llegado a participar ahí por las sospechas sobre los posibles riesgos para la salud, pues eso, que podrían tener los trabajadores de allí. Abundan los problemas en el aire con poco oxígeno y en el suelo. Existen metales pesados como el níquel, plomo y mercurio. Y bueno, los trabajadores que de estas petroleras pues están vacunados contra la peste, enfermedad de la que se han detectado dos focos entre los roedores. Las exploraciones geofísicas permiten al consorcio de empresas comprobar pues cómo se está encogiendo el Aral, ¿no? Y en un año pues se estima que la línea de costa ha retrocedido 60 metros y en la superficie ha extendido 30 metros. Y la parte occidental del mar con profundidad máxima de 40 metros tiene una concentración de hasta 114 gramos de sal por litro, mientras que en la parte oriental, con solo 2 metros de profundidad, que es prácticamente una salmuera, ya que tiene 240 gramos de sal por litro. O sea, es totalmente imposible lo que queda de agua, ¿no? Y eso, pues comentar un poco que el futuro que se les espera con un viso pues desarrollista de desarrollo económico y social para esta comarca pues viene marcado de forma positiva a través de esta noticia, pues como que la salida que le queda pues es la explotación de los recursos tanto de gas como de petróleo en esta zona, y que bueno pues que ellos aspiran, ¿no? o se está vendiendo ya a este desastre que supone el mar Aral pues como que puede ser el futuros Emiratos Árabes dentro de Centro Asia, ¿no? No sé si queréis comentar algo a la noticia. Bueno, es que es impresionante, es un escenario ahí de que indica un poco, ¿no? La capacidad de destrucción a la que hemos llegado y la poca incidencia que tiene, porque no sé, esta es una movida que viene de un montón de tiempo de atrás, ¿no? Y que estamos viendo cómo se va pudriendo todo y prácticamente sin reaccionar, ¿no? Sí, pero bueno, a lo que refiere a la sociedad civil, ¿no? Pues lo que conviene es pasar página, como viene a decir esta noticia, pasar página y vamos a mirar el horizonte, ¿no? Y es un horizonte de desarrollo, es un horizonte, existe petróleo y... Sí, y no ha pasado que nada. Durará otras dos décadas y luego se irá, ¿no? Después de haber arrastrado su paso. En ese sentido, por ejemplo, los Estados Unidos ya tienen previsto hace tiempo un despliegue militar en la zona, porque realmente las mayores reservas se encuentran a escala planetaria en un sitio muy pequeño, muy concentrado, ¿no? Que es la zona que va del Cáucaso hasta el Mar de Aral, el norte y hasta el sur, la península arábiga. Es decir, visto en un mapa, es muy pequeño, es una zona muy concreta. Y se prevé que en el futuro los costos por el petróleo, cuando empiece a declinar a marchas forzadas, van a ser en unas repúblicas muy pequeñas, y que seguro que de aquí a, no sé, 10, 20 años vamos a conocer al dedillo, ¿no? Sabremos la diferencia entre Kazajstán, Uzbekistán y compañía, aunque ahora nos parecen todas la misma, ¿no? Sí, lo que venía a decir esta noticia es que países que a nivel igual, ¿no?, con una influencia geoestratégica, que tenían que estar ahora mismo en un gran conflicto, incluso a escala militar, ¿no?, pues por esos recursos del agua, ¿no?, que han hecho llegar a vaciar este mar, sin embargo, pues tienen una capacidad de coordinarse y de cooperar en torno a la explotación de combustibles fósiles, de los combustibles fósiles. Bueno, pues igual comentar brevemente o una noticia incluso, si para dejar tiempo para hablar un poco de la visita de los compañeros, ¿no? Y bueno, pues sería una noticia. La ONU da un ultimátum de semanas para tratar la hambruna de 73 millones de pobres. el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas ha realizado una petición extraordinaria urgente a los gobiernos de los países desarrollados para donar 500 millones de dólares como mínimo en 4 próximas semanas, con el objetivo de evitar el próximo racionamiento de la ayuda alimentaria que reciben 73 millones de personas ante la carestía a máximo de los productos básicos y materias primas. Y bueno, lo que yo que sé, igual viene siendo algo habitual, ¿no? Pues que bueno, pues un montón de personas que están en, bueno, pues en límites de la vida y la muerte, ¿no? En cuanto a hambre, pues como que se le está yendo de las manos al Programa Mundial de Alimentos, y lo traemos un poco relacionado con el tema energético, ¿no? Pues el tema de los biocombustibles ha hecho una subida del, bueno, entre motivos, ¿no? Ha habido una subida del 20% en el precio de alimentos en las últimas 3 semanas. El barril de petróleo hasta los $100 y la carestía de costes de transporte están suponiendo que estos programas de ayudas, ¿no? están fallando, y bueno, que fallen supone la muerte de unos 3 millones de personas, ¿no? que es increíble. Y bueno, pues a modo de ejemplo, en el diario de la que hemos sacado la noticia, se recuerda que el precio de los mercados de materias primas de productos indispensables como el trigo se ha expandido al y el arroz. Precisamente este último, que es el principal alimento de 2.500 millones de personas en el sudeste asiático, ha escalado durante la pasada semana a su máximo en los últimos 34 años. Mientras países exportadores como Vietnam, Tailandia, India, Egipto han impuesto restricciones a los compradores extranjeros como Filipinas para asegurarse el suministro en los mercados nacionales. Incluso en el último de ellos, Egipto, la ONU expone que las autoridades han dado órdenes al ejército para controlar los suministros de los alimentos con el objetivo de evitar revueltas sociales. Y bueno, es un panorama ahí en el que se mezcla todo, ¿no? Lo energético, lo ambiental y lo social. Y bueno, bastante desolador. Uh-huh. Y eso, pues, de este panorama desolador, pues ponemos una canción y vamos a hablar de qué alternativas se proponen, ¿no?, para luchar, pues, en este caso, ante la desolación de la alta velocidad. Paralela los brazos, los dedos y ambas manos. No bastan para empuñar la muerte. La conferencia de paz ha fracasado. Cual niño se desangra, me comete un vómito explosivo. Los hombres como tú rigen el mundo. La han gobernado desde siempre. Y una sonrisa hubiese sido suficiente. Y una sonrisa bastaría a veces. Doblado de dos en cuatro, como un papel metido en el bolsillo, sin tropezar con el mensaje, sin que se sepa el que pensaba, antes de marcharte para siempre. Escucha bien, amigo mío, gradúa bien tu derrota. No permitas que hagan que si una sonrisa hubiese sido suficiente. Y una sonrisa bastaría a veces. Conferencia de paz poco frecuente. Bueno, pues sí, pues esta Semana Santa, estos últimos días, pues hemos tenido la presencia aquí en varios pueblos de Euskal Herria, pues a diferentes compañeros, ¿no? Pues que con sus dinámicas y con sus situaciones distintas, pues están estaban impulsando, ¿no? Pues la oposición a sus respectivas infraestructuras en sus pueblos, ¿no? Y en sus valles. Y nada, pues nos vinieron a visitar cierta gente y así. Y bueno, este encuentro que a nombre de HT Arena Aurkako Borroka Munduan, las luchas contra el mundo, pues que organizado por o coordinado por la Asamblea contra el TAF, pues eso, o sea, preguntar un poco a ver qué conclusiones hemos sacado, qué gente ha estado y así. Entonces vamos a empezar un poco. Igual te pregunto a ti primero, Anita, eso, qué gente ha venido, de dónde han estado cuándo y qué, pues, qué se ha dicho un poco, ¿no? Sí, pues han venido compañeros de Italia y precisamente del Valle de Susa y de Trentino Alto Adige, e una compañera en representanza, digamos, de la oposición al TAP en Galicia, como la testimonianza de la llegada del TAP en Sanz, en Barcelona. Y bueno, la característica que en primer lugar se nota es que, bueno, eran todas luchas muy diferentes entre ellas. Claro, una lucha muy conocida aquí en Euskal Herria, que ha impulsado en Italia muchas otras luchas, y era un poco el ejemplo, ¿no?, de la oposición popular victoriosa a una infraestructura, al tentativo de imponer una infraestructura faraónica como el TAV desde arriba. Y otra experiencia italiana ha sido la que han contado los compañeros de Trentino Alto Adige, que en contrario es una lucha que acaba de empezar hace un par de años y donde, bueno, todavía no se cuenta una oposición verdaderamente popular, pero donde está haciendo un masivo trabajo de contrainformación. Y de alguna forma, según nos han contado, se está entrando en la fase 2 de la lucha, o sea que después de todo este trabajo de información se está empezando a movilizarse de forma más masiva. Recuerdo ahora que el 19 de abril habrá la primera manifestación contra el TAV en Trento, la capital de la comarca, y a la cual acudiremos unos cuantos compañeros de la Asamblea Anti-TAV de Bilbao. Una preguntilla, ¿dónde se han realizado y cuándo se han realizado esos encuentros o en qué han consistido? Sí, se ha realizado a lo largo de Semana Santa en Santurzi, en la Gasteche Lachelo, donde organizaba la asamblea, la neonata asamblea antidesarrollista de la margen izquierda de Bilbao. La recién nacida asamblea antidesarrollista. Recién nacida. Luego en Esquichazo, donde, bueno, en un pueblo muy pequeño afectado por el TAV, donde organizaba la plataforma de Little Carlana y donde ha acudido, digamos, un entorno menos militante y más popular en forma. Y luego en Gasteiz, en el Gasteche, que organizaba la Asamblea Anti-TAV de Gasteiz, en un entorno también bastante militante. Y luego la última, ya fuera de Semana Santa, el martes, en Durango, que donde ha sido una notevole afluencia de público. En Durango, ¿verdad? Y bueno, igual comentar un poco también de dónde surge la idea, ¿no? O cuál es la motivación ahí para atraer a gente diferente. O sea, si, yo qué sé, si cuál era la intención, ¿no? Buscar un poco similitudes, ¿no? O estrategias comunes o... Bueno, la intención era doble. Por un lado, habíamos contactado con gente de Italia, precisamente gracias a la llegada de Anita, ¿no?, a nuestro país, y de ahí iniciamos un contacto estrecho con gente del grupo de Trento. Y además, bueno, ya había un contacto previo con gente del Valle de Susa, pero bueno, ha sido una oportunidad de estrechar lazos, ¿no? Y por otro lado, había también... bueno, además está el caso de Sanz, es gente que ya conocíamos, porque habían, por lo menos, conseguido denunciar el impacto del TAV justo en un momento en que las obras estaban en su apogeo, ¿no?, en Barcelona, todo el mundo lo recordará. Pero además, por otro lado, estaba la intención de denunciarla. Es una de tantísimas cosas utilizadas por la administración para defender el proyecto del TAV, y es que esta oposición ahí en nuestro país es una especie de oposición marciana que nadie entiende. En realidad es mentira. Ha habido oposición en todas partes de Europa. En algunos sitios ha llegado para el tren de alta velocidad, paso en el Valle de Susa, están intentando pararla en la comarca de Trentino Sutil, pero también hubo una oposición, por ejemplo, en la parte sur de Francia, ¿no?, en la Costa Azul, en muchos otros lugares ha habido oposición al tren de alta velocidad. Entonces es falso que no haya una oposición fuera de nuestro país, sino que más allá de nuestras fronteras hay muchas otras oposiciones populares a este tren, ¿no? Entonces, aquí está la clave, una pregunta también, ¿no?, de que desde los diferentes grupos o individualidades que formamos parte, ¿no?, de estos encuentros, ¿qué ideas se tenía, ¿no?, al margen de los propios impactos ecológicos o sociales que puedan tener, ¿no?, en cada pueblo, en cada valle? ¿Qué idea se tenía de lo que era el tren de alta velocidad? Si se discutió, si se salió alguna idea, ¿no? Bueno, creo que lo que unía a todos los compañeros que participaban era la idea que el TAV es solo una parte más y que se tiene que empezar del TAV, pero para llegar a una crítica más amplia, más profunda del modelo y de la sociedad que en la que sobrevivimos. Yo creo que bueno, uno de los objetivos principales, lo de intercambiarnos experiencias diferentes y traer nueva linfa de alguna forma a la lucha al TAV en Euskal Herria, ha sido cumplido. Y claro, las realidades son muy diferentes entre estas diferentes comarcas. Pero hay algunos elementos que han sido subrayados y que bueno, sería igual bueno comentar ahora, que son bueno el hecho que se tiene que intentar de ir más allá de un entorno de lucha que sea solamente militante, porque si queremos combatir el TAV como una parte del todo, hay que, para llegar a una crítica amplia de la sociedad, hay que buscar una oposición, hay que intentar hacer que la oposición sea social, o sea que sea que no interese solo a gente que ya tiene una visión y una opinión crítica sobre el mundo, sino partir de ahí para llegar a cuestionar todo el modelo. Creo que es algo que bueno, que aquí en Euskal Herria ya estamos intentando hacer, pero no acabo. La fase 2.5, ¿no? Sí. Sí. Y bueno, pues se plantearán, bueno, también contando con las diferentes situaciones, ¿no? Pero se plantean ciertas estrategias, o sea, pudo facilitar, pues yo que sé, viendo que la situación es diferente, ¿no? Pero de una movilización popular que no quita para que sea militante, yo creo, como pudo ser la de Naldi Susa, a la realidad de Galicia, ¿no? Pues es un núcleo, yo que sé, pues igual muy combativo, pero muy muy pequeño, ¿no? Con un discurso bastante claro. ¿Cómo se puede afianzar esas dos cosas? No sé, suelto la pregunta ahí. Bueno, igual fue la clave del debate, ¿no? Yo creo que igual era todo lo que más que, básicamente lo que llegó a discutir, o sea, bueno, lo que fue a discutirse. Yo estuve en una de ellas y a mí me en la de la Kelo concretamente y bueno, me gustó mucho que más que, o sea, se planteaba que como una charla, ¿no? Que cada compañero y compañera fuera contando, pues bueno, aparte de hacerlo, ¿no? De comentar cómo ha ido, pues la dinámica de lucha en cada espacio, pues se planteó más brevemente explicar eso y luego más allá el intentar plantear un debate, aunque realmente ya nadie tenía, ¿no? Las respuestas a estas preguntas, pero el ver que todo el mundo pues coincide en esas mismas cuestiones, ¿no? Esas mismas preguntas que se hacía, era igual lo interesante, ¿no? Más allá de explicar experiencias sin más, ¿no? El poner en conjunto ahí cosas comunes, diferencias, en Euskal Herria ha llegado pues información sesgada, ¿no? O igual idealizada incluso de algunas luchas o pues el ver un poco también pues con esta gente, ver que tienen los mismos problemas, ¿no? Aunque están en diferentes etapas, pues no sé, me pareció muy interesante. Sí, en ese sentido sigue siendo un ejemplo fundamental lo del Valle de Susa, donde se ha conseguido que como contaban los compañeros del Valle de Susa, que la gente ha empezado a describir una otra forma de vivir, ¿no? De luchar, ha descubierto lo bueno, lo bonito que es luchar. Y creo que es algo que también nos quedaría, pensamos todos, ¿no? Que bueno, plantar cara al desarrollismo que avanza, pero luchar con fuerza y contra en todos los frentes. Y para mí esta experiencia de intercambio con los compañeros de fuera ha sido estupendo por eso, porque te da un poco de fuerza, ¿no? De optimismo, ver que hay gente que está luchando por todas partes. Y desde el otro lado, las prestaciones biológicas que de convivencia también que habéis tenido con ellos, ¿no? Que hemos tenido con ellos, ¿cómo habéis sentido de que ellos también han podido absorber algo, ¿no? Y ahora igual pues pasamos un poco a perfilar un poco pues cuál es la situación de estas últimas semanas, estos últimos meses en la lucha contra el TAF aquí en Euskadi, ¿no? De cómo lo han vivido ellos y qué se han llevado ellos también, qué imagen o qué ideas se han llevado de, bueno, de la lucha de aquí. Haré simplemente una, bueno, se han hablado claramente de muchísimas cosas que ahora no podemos repasar, pero un evento de debate importante ha sido la relación entre asamblea y plataformas, ¿no? Porque en el Valle de Susa como en Trentino se ha buscado desde el principio la autoorganización al margen de partidos y sindicatos. Y esto no ha sido desde el principio y no ha sido desde una posición ideológica, sino ha sido fruto de la experiencia, porque bueno, en 2006, cuando fueron las últimas elecciones vencidas por el centro izquierda, la coalición de centro izquierda hizo una campaña electoral propagandística verde, ¿no? Donde decía no a las infraestructuras, sí al ecologismo, y luego a la hora de gobernar el país han demostrado, ¿no?, cuáles son sus verdaderos intereses, o sea, son transversales a derecha y a izquierda, que bueno, es algo que ya que también a nivel europeo se puede notar, ¿no? Un acercamiento entre los conceptos de derecha e izquierda, ¿no? Que casi desaparecen. Y entonces se ha subrayado la importancia de autoorganizarse para enfrentarse al enemigo común sin buscar ninguna forma de rentabilidad política. Bueno, lo que vienes a decir que un poco la lucha que pudo surgir de Valdesusa pues salió de una forma más espontánea que puede ser el simple discurso de partidos y sindicatos, ¿no? O como surgió también, ¿no? Sí, es que a los compañeros se le contó un poco de las dificultades, ¿no?, que en los últimos tiempos estamos viviendo en la oposición. El hecho, por ejemplo, que al levantamiento de actas en Sornocha y Lemoa había muy poca gente y sobre todo muy poca gente del pueblo, y una semana o 10 días después, cuando fuera que hubo la manifestación, ¿no?, ya se podía ver, ¿no?, 1.000, 2.000 personas, y la pregunta, claro, es dónde estaban esas personas, ¿no?, a la hora de en los momentos cruciales de la lucha, ¿no?, cómo van a ver más de estos momentos dentro de poco. Sí, bueno, cuando has comentado se hicieron los levantamientos de actas en Lemoa y en Sornocha, pues decir que es el un paso burocrático, un paso administrativo previo a las expropiaciones ya de esas tierras para empezar a la fase de construcción. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué próximas fases o qué próximos tramos, qué próximos levantamientos de actas tenemos y cómo se está un poco perfilando ya aquí en la clave del conflicto en Euskal Herria? Vale, sí, lo más cierto es Curiazar, Amaio, Arrasate, pero hay que recordar una noticia de ayer, anteayer mismo, el viernes, que es que reconocían que en los tramos vizcaínos, que en un principio iban a ser los inminentes, hay que recordar que tenían fecha puesta para enero, han reconocido que la obra propiamente dicha igual no empieza hasta 2009, lo cual no quiere decir que la obra no haya empezado. Ojo, es importante para no dormirse en los laureles. La obra ya ha comenzado desde el momento en que se hacen los sondeos, eso forma parte de la obra. Hay que esperar que hayan las excavadoras. Lo digo porque nadie se duerma en casa esperando que llegue por fin la revuelta. Lo que sí sucede es que, debido a muchos inventos que no son meramente burocráticos, como está intentando hacer la administración, ¿no?, que lo reduce a un tema de papeleos, por ejemplo, una tercera parte de los propietarios de Amorebieta se negó a firmar. Lo cual quiere decir que hay una oposición real, porque evidentemente ahora sacarían más pasta si eso fuera su interés, ¿no? Están demostrando que hay una oposición política incluso difusa, porque igual no se conocen ni siquiera entre sí todos los afectados. Pero ya sabemos que hay una oposición real. Y que están incluso pese a los chantajes, a los sobornos y a todos los engaños, ¿no?, incluso a las amenazas como esta semana en Beasano, dice, perdón. Es decir, están teniendo unos problemas mucho más graves de lo que reconocer. Entonces ahora es momento de acumular fuerzas, que es lo que está pasando ya, ¿no? Pero hay que seguir para que este salto sea cualitativo, ¿no?, y no sea simplemente un sumatorio de cada vez más gente, sino que haya realmente una oposición mucho más decidida, mucho más coordinada al tren de alta velocidad y a la imposición que supone. Igual comentamos lo que pasó en Ordizia, ¿no? Sí, sí, sí. Que, según el periódico. Sí, bueno, la policía amenazó a unos afectados que un propietario, que realmente está respaldado por el derecho, se supone que funciona en el Reino de España, y que por tanto puede tener permiso expulsar a los operarios que están realizando sondeos en sus terrenos. Entonces, al llamar a la Policía Municipal de Ordizia se lavaron las manos, y al llamar a la Ertzaintza se personó en el lugar y dijo que quien tratara de interferir en las obras de tren de velocidad iba a ser una sentencia grave y se iba a remitir el caso de audiencia nacional. De repente, ser un farol, la sentencia grave no es un delito que sea de la audiencia nacional, ni mucho menos, pero tiene el efecto intimidatorio de conocer este país, ¿no? La audiencia nacional es un tribunal de excepción, en que sótanos ha llegado a torturar a gente y que se utiliza como martillo de herejes, ¿no? Contra la gente que se opone al tren de alta velocidad, incluso aunque esté respaldada por la legalidad, ¿no? Por ser un propietario que se opone a unos sondeos que se van a realizar sin un permiso legal. O sea, que hay también más de fondo, ¿no? De que a veces hay que deshilar bastante en el Delta y en la visión de la realidad que se tiene, ¿no? En este conflicto en el Delta, en que, pues eso, que se trata de crear que todo es blanco y todo es negro, ¿no? Y en este caso, pues lo que pudiera ser negro, ¿no? Pues esa oposición real a esta gran infraestructura, a ese discurso capitalista y destructivo y ¿no? Pues que viene también un poco siendo analizado el prisma político de la situación política de Euskal Herria, ¿no? Bueno, igual no nos dará tiempo, igual no es el momento, ¿no? para debatirlo así. Y en lo que has dicho tú, Javi, de que no nos durmamos en los laureles, está claro, ¿no? Pero es el mayor ejemplo es en ahora mismo en la llanada alavesa, ¿no? O sea, el tramo de Luco hacia Gasteiz, han avanzado las obras muchísimo en los últimos meses. Cuando digo muchísimo, pues es que el aumento de maquinaria es en comparación a las 4 o 5 máquinas que estaban trabajando antes en la entrada del túnel. Y es probable, pues, que dentro de unas semanas, unos meses, acaben de terminar ese túnel y pasen a la zona de Urbina. Y bueno, pues que ahí está el embo, y bueno, pues que están trabajando con total permisividad, ¿no? Permisividad. Sí, en Zornocha también han empezado las obras, y en Beasain también, porque para mí son parte de la obra, que claramente puede ser una estrategia de ellos también esta, ¿no? De empezar en más tramos, en más sitios, para de alguna forma romper la fuerza de la oposición, ¿no? Claro, no podemos estar en todos los sitios, pero proprio por la criminalización del movimiento de oposición al TAV, por la presión que sufrimos, por las amenazas, ¿no? Que es algo que bueno, en Euskal Herria se vive de forma muy, muy, muy pesada, muy intensa, en comparación con Italia, por ejemplo. Pero por ese motivo tenemos que buscar la vía de la oposición popular, es el único, porque pueden criminalizar, encarcelar a unos pocos pringados que, ¿no? Que se oponen, pero si fuera un movimiento se masivo, está gestando ese movimiento. Sí, esperamos. Dejo que sí. Dejo el embarazo largo, digamos. Esperamos que sí. Yo soy optimista. A largo plazo, no, a largo plazo soy catastrofista, pero el TAV y con luchas puntuales para plantar cara al desarrollo, sí que soy optimista. Si no tenemos optimismo, ¿no? Como dicen, el optimismo es revolucionario. Una de las cosas que también salió en el debate, ¿no? En las charlas o las conversaciones fue la relación entre unas luchas y otras, ¿no? Por ejemplo, pues salió el tema de, igual en Euskal Herria, el tema de las grandes infraestructuras y el TAV, que igual pues muchas veces se han centrado la lucha en el TAV, se han dejado otras de lado, o en Italia el tema de las incineradoras, que bueno, pues una lucha ha dado pie a ver otra, o sea, a que se extienda, ¿no? La movilización hacia otros aspectos, ¿no? Y bueno, ese sería también un tema ahí de debate, pues ya incluso dentro de pues nuestras dinámicas, ¿no? A tener en cuenta, ¿no? Que una cosa que me parece interesante y sí, un discurso que la Asamblea Anti-TAV siempre ha llevado a cabo es lo de un poco enseñar la falta de coherencia, ¿no? Que hay desde una administración que por un lado dice que el TAV es necesario para quitar camiones de la carretera y por otro sigue construyendo más autopistas, más carreteras, más autovías, y es algo que, ¿no? Que a nosotros puede parecer evidente, pero claro, con el enemigo que que nos enfrentamos y con los medios y la propaganda que tiene, es más difícil llegar a la gente con este discurso, pero otra vez el Valle de Susa en este sentido es un ejemplo llamativo. Ahí sí que se empezó desde la oposición al TAP para llegar a cuestionar todos los proyectos desarrollistas que habían, y a nivel italiano también surgió una PAC de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no?, que reúne a 100 comités contra todos los tipos de nocividades en toda Italia. Vale, yo creo que tenemos que dar las gracias a los invitados de hoy, ¿no?, que nos está comiendo ya un poco el tiempo, y bueno, pues aunque seamos un programa o estemos trabajando en un programa pues en el que el catastrofismo y las noticias pues negativas pues siempre nos, ¿no?, pues siempre las abanderamos un poco. Bueno, decir pues que esta semana, yo qué sé, esta semana una noticia también puede ser trágica, ¿no? Es que pues que por fin se ha colmatado, se ha terminado de llenar el pantano de Itois, ¿no? Ha llegado a la cota 586, creo que era, pues con las últimas lluvias, las últimas riadas, y pese a eso, pese a que el pantano de Itois esté hecho, los pueblos estén destruidos y el pantano se acaba de llenar, esa posición todavía se mantiene con el discurso más fuerte que nunca, ¿no? Y está abarcando a mucha más gente. Yo creo que precisamente, ¿no?, la lógica de Sama, ¿no?, de intentar, pues eso, un poco las mierdillas, ¿no?, que tenemos y las miserias, pues es también pues para hacernos ver las cosas con un poco más de fealdad, ¿no?, y de sobriedad, y precisamente porque también somos optimistas, ¿no?, y queremos fijarnos, en vez de mirar para otro lado, ¿no?, pues fijarnos en las cosas que nos motiven a intentar cambiarlas, ¿no? Y yo sí creo ahí que es un pesimismo que hay de la necesidad de un optimismo, ¿no? Y bueno, pues se nos ha acabado el tiempo y que muchas gracias por comentarnos las jugadas y por acompañarnos. Y nos vemos la semana que viene en el país de las últimas casas. Comunicaros que la vida tal y como la habéis conocido ha terminado. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, be silly chums, just purse your lips, whistle, that's ding. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about yourself, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your turn. Irola, gracias. 107.5 de tu FM. Molly is a big girl now. Molly is a big girl.